para vernos hoy. Ilusión que arrojó el destino al hablar de amor. Sentada en el bosque, miro al horizonte de tu piel. Tus labios son mi suerte.